qué, cuénteme, Rubén Giovannini, porque hay algunos oyentes que están preguntando. El 17 de marzo es la vuelta de las marchas. Sí, eso no quiere decir que antes del 17 de marzo no estemos trabajando. Hoy casualmente hablé con el doctor Bergenfeld. En esta semana entrante, tengo una noticia triste para usted. Lo voy a dejar una semanita a cargo. No, no se haga problema. Porque lamentablemente voy a colaborar complace, con usted. Me complace que se tome una semana. No, porque si no voy a dormir en el gallinero. Ya me dijeron, la próxima vez vas a dormir en la gallinera. Pero coméntele a la audiencia que usted no estuvo al aire en todo el mes de enero, pero no se tomó vacaciones. No, estuve acá, estuve trabajando. Exactamente, no estuvo en la radio, pero sí estuvo trabajando. Entonces, hoy hablé con esa semana que usted habla es la que se va a tomar verdaderamente de vacación. Nos vamos a ir afuera con mi hija, con mis nietas y con mi señora y bueno. Entonces voy a Espino la quiere ir también, dice. Bueno, lo llevo, quiero venir, cómo no, vamos a pescar, vamos a pasarla bien ahí en la playa. Es hora de que me tome unos días. Ahora que entra Espino al agua. No me quiero hacer la víctima. Puede haber tsunami. Sí, eso es. Estalla el mar cuando que usted dice cuando le da una mano, a mí que me dé la mano, pero que no me la ponga encima, porque entonces sí que desaparezco. Bueno, le cuento. Sí. Estuve hablando con el doctor Bergenfeld, porque nosotros tenemos una denuncia hecha con respecto al tema de ANSES, de todo lo que estaba pasando y todo el dinero que se estaba distrayendo. Y basada en la ley 26.425, artículo 8, que dice que los fondos de garantía y sustentabilidad recuperados, que eran los fondos de los que manejaban o administraban las AFJP, sí, que es dinero legítimamente del jubilado, porque únicamente era dinero de los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por el sistema privado y por los empresarios que tenían la obligación de aportar al igual que el trabajador. Lo que quiere decir es que ese dinero era de los jubilados, no era de todo el mundo, como dicen ellos, que el impuesto, que la disfrazan. La ley dice, la 24.625, que en su artículo 8 lo dice clarito: únicamente este dinero será para el pago de jubilaciones y pensiones, y con ese dinero se crearon los fondos de garantía y sustentabilidad, porque ahí están las acciones, están todo lo que manejaban las AFJP. Lo que quiere decir que todo ese dinero que se distrajo era dinero de los jubilados, y nosotros hicimos y pedimos ser querellantes en la causa, y el juez Martínez Di Giorgi no nos permitió ser querellantes cuando éramos perjudicados directos, pero sí permitió que se dilapidara ese dinero en 678, en fútbol para todos, en propaganda. Yo no sé qué carajo de propaganda hay que hacerle al ANSES, si el ANSES es un instituto para pagar un sueldo o una vez a un jubilado que ya, un trabajador que ya no trabaja. ¿Qué tanta propaganda? ¿Qué es lo que tienen que venderle al pueblo argentino el ANSES para gastar tanto dinero en propaganda? Entonces, ese dinero es malversado porque está violando una ley con plena vigencia. Sin embargo, no sabemos qué ha pasado porque al no ser querellantes no podemos meter cosas en la causa. Ahora lo hemos mandado porque entonces nos vamos a ir, después de todo lo que nos hemos enterado, a preguntarle al juez Di Giorgi qué pasó, que no avanzó la investigación, o si archivó el expediente, o si hubo un fallo, y qué dice el fallo, porque entonces sí lo vamos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura, y vamos a ir los 100. Los 100 no, porque lamentablemente una de las que firmó en el día de ayer falleció. Ayer falleció nuestra compañera, nuestra querida compañera, Susana Gastou. Susana Gastou, una gran compañera, una gran luchadora, en el día de ayer falleció, y por supuesto es un gran dolor para todos nosotros, pero así uno a uno vamos perdiendo muchos jubilados que han luchado, que han trabajado, que han firmado las denuncias, que han estado. Bueno, hoy perdimos, ayer mejor dicho, a la noche, a la madrugada, perdimos a Susana Gastou. lamentablemente. Y estuve hablando con él, que investiguemos, entonces se comprometió que en esta semana va a ver qué pasó con esa denuncia, y aparte de eso vamos a pedir una audiencia inmediatamente con la presidencia de la Nación, y vamos a pedir una audiencia con el director ejecutivo del ANSES, porque queremos saber qué pasa, por qué tan bajo es el aumento, y exigir el cumplimiento inmediato de lo que la Constitución le garantiza al pueblo, si que yo son le, si yo, jubilaciones si, móviles. Si yo le hago una pregunta a usted, si usted qué prefiere, que, o sea, qué prefería, cuando estaba en las AFJP o ahora que las AFJP se revirtió el tema ese y son todas del Estado. No, no, yo lo que quiero, no, no, yo, sea, siempre entre yo una lo, cosa y otra, usted prefiere que estén en el Estado. Yo siempre. ¿Y usted no teme que vuelvan las AFJP? Y bueno, esto, mire, el tema de la AFJP, le cuento en porque, todo, le aclaro, porque hay uno de los ministros de este gobierno, que es Francisco Cabrera, el ministro de la producción, es el que fue el fundador y CEO de Máxima, una de las AFJP. ¿Y usted por qué cree, por eso yo quería explicarle, usted por qué cree usted que las AFJP desaparecieron? ¿Porque no era negocio? ¿Porque Kirchner y el gobierno descubrieron la pólvora? Si el primero en anotarse en las AFJP fue Néstor Kirchner. Primero. ¿Cómo le estoy mintiendo? Él lo dijo, no lo dije yo. Ah, bueno. Que entonces, fue el primero en anotarse en las AFJP. Capaz que me están mintiendo él, entonces. Entonces, sí. Nos mintieron en tantas cosas. Todo esto se ha dado en el mundo porque había que darle aire detrás de cada AFJP. Dígame, ¿qué garantía tenían las AFJP? Garantía del Banco City, garantía del Banco... garantía del otro... Las pelotas eran empresas en las cuales el banco tal era accionista, pero esa empresa no tenía ningún tipo de garantía. Y los fondos de inversión que se manejaron, tenemos el caso de Maxwell, que desapareció en el mar y nunca más lo encontraron, y todo el imperio que él tenía y toda la guita que había cobrado y que habían depositado aquellos que habían optado por la empresa de él de jubilaciones, se la comieron, quebró, desapareció. No sé dónde se habrá ido a vivir, pero supuestamente murió en el Mediterráneo, arriba de un yate, pero nunca encontraron su cuerpo. En Chile se utilizó el mismo método, fracasó. Y en muchos lugares del mundo lo hicieron, fracasó. Se chorearon todo. Y después te hacen el pagadiós. Imagínese manejar, por ejemplo, 45 mil millones de dólares. El 30% todos los meses quedaba de la recaudación. ¿Cuánto queda en el bolsillo de los pícaros? Y resulta que cuando tenían que empezar a pagar, o sea, cuando la gente se empezaba. Cuando empezaba a jubilarse la gente, yo tengo un caso de una señora que estamos tratando de ver que por lo menos el ANSES se haga cargo, que murió el marido, jovencita ella, jovencito él, muere el marido trabajando, pero había optado por el sistema, entonces le hicieron eso que le llaman... sí, capitalización y ahorro. No, sí, pero no, le hicieron tiene un nombre que le dan, que es eterna, digamos, que mientras viva la mujer, la pensión la va a cobrar, una renta vitalicia. ¿Sabe cuánto está cobrando de renta vitalicia? Desde hace por lo menos 7-8 años, no, 900 pesos. ¿Todo junto? Todo junto. Entonces, menos de lo que le ofrecieron a Varadero. Fíjese usted cómo estafaron al pueblo argentino, porque ellos se quedaron con el 30% de toda la recaudación previsional de aquellos que optaron por el sistema de reparto, y después, cuando tuvieron que pagar, le dijeron, Estado, hacete cargo. Claro que, usted vio que discutieran, que pelearan, que hicieran juicio en el CIAD o que hiciera algún problema a los que manejaban las AFJP, de acá, ¿qué van a hacer? Si ya se la hicieron de ellos, la guardaron, y ahora tomá, hacete cargo, paga vos, yo no la quiero. Vamos, papá. Ahora, que quieran volver a repetir la historia, no tengas ninguna duda, de esta cría tenés que esperar cualquier cosa. De esta cría, como te dije hoy, de esta cría y de la que se fue, porque de la que se fue, de también. De la clase política, digamos. De la clase política argentina, exacto, exacto. Vos fíjate que ahora están volviendo muchos personajes. Hay uno que estuvo hasta el año 2008, que ahora lo han nombrado, un tal Torres. Sí. Estuvo con el gobierno anterior y ahora apareció de nuevo. Sí, vuelve ahora. Entonces, vos te das cuenta que se mimetizan y aparecen siempre los mismos personajes. Esto lo dije antes de que estuviera presidente, saliera presidente Macri. ¿Te acordás cuando hice todo los que estuvieron con los gobiernos? El gobierno de Menem, el gobierno de Kirchner, el gobierno del proceso. ¿O acaso muchos de los que están ahora no estuvieron también en el gobierno del proceso como secundones? No eran primeras figuras, sí, bueno, pero eran de los equipos, jóvenes. Pero eran de los equipos, algunos eran jóvenes. Eran jovencitos y aprendían las mañas de los viejos. O sea, si estaban con el proceso y hoy todavía siguen estando, en esa época serían jóvenes. Sí, hoy ya son viejos, pero va viejos. Sí, ya está. Ya. Son. Pero la aprendí. No me voy a hacer cargo, dijo uno. Muy bien. Daniel Espínola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Listo. Le estoy gestionando unas vacaciones en Pinamar que usted puede ir acá con... Vamos, páseme algún mensaje, dele. Habla Mónica de Calar. Y todo esto que fuera del peronismo, se sabe que si no votaste al peronismo, vas a ser obrero y vas a estar mal. Porque no se tendrían que haber salido de la doctrina del kirchnerismo, porque tendrían sus fallas, pero no echaban gente y cada tanto aumentaban a los jubilados. Ahora parece que se están secando en vino porque las criaturas ni van a tener para comer y los chicos se van a tener una gran desnutrición. Esto ya lo vimos con De la Rúa, Alfonsín, los radicales, los militares. Todo lo que sea fuera del peronismo no sirve. Bueno, muy interesante tu... Sí, mira, Rubén, Donini, te habla acá de Pacheco, Alberto. Escúchame, me extraña que vos digas esas cosas de que la estás defendiendo a las salas esas que se llevan con 29 millones de palos, seguita. Escúchame, no sé, de que te das vuelta como la milanesa, no sé qué te pasa, papá. ¿Sos peronista o no sos peronista? ¿Nosotros sabés que es peronista? Los que tenemos más de 79 años, yo sé que vos tenés más. Pero los otros son todos cacatúas, que no son peronistas, no son nada. Chao, señor. Hermano, me parece que no entendés, vos ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. A mí el árbol no me tapa el bosque. Milagros Salas, comparado con los otros, es una nena de teta. Se robó 29 millones. Pero, la presidente, ¿cuánto se robó? ¿Y? ¿Está presa? Y vamos a decir, como me dijo uno hoy, sí, la responsable de la muerte de un militante. Y acá hay un fiscal muerto, hay tres que aparecieron sus cadáveres donde había un primer ministro que tenía ella, o ministro de Interior involucrado. Y eso es lo que yo quiero, que no se tape un árbol, les tape el bosque. Porque esto es como María Julia Alzogaray. La metieron en cana a María Julia Alzogaray y con eso purgaron el delito de todos los delincuentes que tuvo Carlos Saúl Menem, que se robaron la Argentina. ¿Lo viste en cana a caballo? No. Ah, pero la viste a Alzogaray. Sí, era una chorra Alzogaray. No digo lo contrario. Como no digo lo contrario de Sala. Pero que no me vengan con que Sala es la única responsable de todo lo que pasó. Porque si está en presa Sala, tendría que estar presa la presidente también. Porque la que le dio todo para que ella hiciera lo que hizo fue la señora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces no nos equivoquemos. Yo no defiendo a nadie. Yo lo único que digo, el árbol a mí no me tapa el bosque. Yo voy a cumplir 90 años, de que tengo uso de razón, cuando cambia un gobierno se la agarran con el obrero. Siempre se la agarraron con el obrero. Mientras que todo lo que robaron está veraneando, gastando plata a diestra y siniestra, costilla menos otro. Habla Ernesto de Villa Tesey. Yo no puedo ir a la marcha porque soy paralítico, ya lo dije la otra vez. Si no iba y a un desastre ahí. Chao. Espero que me lo pases el mensaje porque soy rabioso. Chao. Rubén Max Espino, de Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Y como era de esperar de los chorros y los cuatreros del gobierno anterior, pasamos a los ladrones de guante blanco y los banqueros, tipo J.P. Morgan, Deutsche Bank, que están en este momento. Todos, el choreo al ANSES, todo el saqueo al ANSES, todos los que trabajan ahí son cómplices del tremendo saqueo que se hace a los jubilados. Nadie preso, nadie, los que han robado, que han estado antes y antes también, está preso ni van a devolver el dinero. Solamente el pueblo va a pagar la tremenda fiesta y el saqueo que hicieron las basuras. Muy bien, los oyentes de Tiempo Nacional pasaban por acá, por este micrófono, como siempre. Le damos la posibilidad de hacerlo al 4535-5999. Qué lamentable, la pérdida de esta señora, de esta salteña que era un amor. Sí, Susana Gastón. Y que se enojaba mucho cuando Giovannini insultaba al aire. Me decía, vos, cuidalo, decirle que no diga malas palabras. Nah, pobre, realmente la quería muchísimo. La sigo queriendo, más allá de que ya no está con nosotros. Fue una de los puntales de toda la actividad que tuvimos con el tema de la firma. Adrián Salvucci, nuestro querido amigo y compañero, sí, ha sacado un nuevo libro. Se llama Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres. Y nos trajo unos cuantos para que en el instituto, aquellos que quieran adquirirlo, podrán hacerlo. Muy bien. Vuelvo a repetirles, Adrián Salvucci, Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres. Y como sabrás, no tiene desperdicio los libros. ¿Va a estar en Buenos Aires, Salvucci? Sí, va a estar en Buenos Aires. Inclusive estuvimos hablando porque posiblemente vamos a arreglar para que Televe1 me haga unos cuantos, una vez al mes, un reportaje televisivo. No. Y estuvimos hablando sobre toda la actividad que vamos a realizar, de esclarecimiento con respecto a todo esto que se viene, a ver, ¿no? Si la semana que viene que usted no está, lo voy a invitar, a ver si quiere venir acá. Yo mañana lo llamo, le digo contigo. Para que nos cuente de qué se trata este libro y que nos cuente cómo va el ex especialista en geopolítica, así que nos hable también de cómo va el curso del mundo. Bueno. Nos quedan 5 minutos, así que hágase cargo, este es su programa, esta es su audiencia. Me hago cargo de 5 minutos. Bueno, les cuento que hoy estuvimos reunidos con un grupo de gremialistas de segunda línea en la CGT Zona Norte con el compañero Rosich. Fernando Rosich, padre, que está a cargo de los jubilados, la tercera edad. El hijo, que es secretario general de la CGT, y un grupo de también jóvenes. Había un pibe que me impresionó la claridad que tiene con respecto al problema laboral, donde habla de las leyes, donde habla de recuperar la ley 2744. La verdad que fue muy bueno, porque vi que hay jóvenes, un pibe jovencito, que la tienen clara, más allá de que hay otros que están encajonados y de ahí no lo sacás. Pero este la tenía muy clara. Estamos esperando que se despierten los sindicalistas y que salgan y que nos cuenten a ver cuáles son los pasos. Bueno, hay algo importante. Con ellos hablamos y estamos por organizar las escuelas sindicales que se habían abandonado y que no se habían dejado de hacer, para empezar a hablar sobre precisamente los temas que hacen al tema laboral. Porque cuando la organización sindical es pasada por arriba, está en camino de la justicia. Pero para ir al camino de la justicia tenés que conocer las leyes. Uh-huh. Entonces, para la discusión, vos tenés que estar bien afilado. El mismo general Perón decía que el trabajador, el obrero, tenía que ser, prepararse políticamente y participar activamente en la política para que los políticos no los pudieran traicionar. Por eso armó el 33% de gremialistas en el Congreso de la Nación, para que ellos pudieran discutir dónde está el poder, el destino de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en el Congreso hoy representando a la fuerza del trabajo? Dos, tres, cuatro, ponele. ¿Cuántos son? Entonces, se ha perdido, y esto es lo que yo le explicaba, le decía, mire, muchacho, acá hay una cosa concreta. Perón decía que la columna vertebral del movimiento eran los trabajadores. Al no estar la columna vertebral del movimiento en el poder, nuestro movimiento es un movimiento paralítico, porque cuando la columna no existe, no existe el cuerpo, es un cuerpo amorfo, no tiene vida. De allí que perdió la vida nuestro movimiento como una herramienta de liberación nacional y una herramienta para mantener la justicia social en los trabajadores, en los extrabajadores, los jubilados, en una niñez feliz y en una Argentina con posibilidades para todos, no en una Argentina del subsidio y de la de los planes, una Argentina donde haya trabajo genuino y no precario, porque ante la ley somos todos iguales. Entonces un trabajador precario no tiene los mismos derechos que un trabajador que también es trabajador y que está en blanco. Entonces, lo que hay que buscar es volver a la fuente, y volver a la fuente significa generar una columna vertebral nuevamente a nuestro movimiento, y a partir de ahí la participación de aquellos que tienen que defender a los trabajadores, que hoy, lamentablemente, desde el poder no existe esa defensa. Muy bien, ahora sí, nos estamos retirando, estamos dejando paso acá a la gente de Somos Fútbol, que ya se vienen para acá para hacer su programa. ¿Y a quién van a transmitir? A River, el domingo van a transmitir. Ah, muy bien, muy bien. Exactamente. Con respecto a los oyentes que preguntaban cuándo vuelve la licenciada Sorondo, lo antes que podamos ya la reincorporaremos y estará acá con nosotros un día por semana. Por lo menos. Y con respecto a las audiometrías que se hacen en forma gratuita desde el instituto, ahí en la calle Sarmiento 1469, tercero A, hablen con Emilce a los teléfonos de siempre. Este martes próximo, que iba a estar, como es carnaval y es feriado, no se va a hacer, se pospone para el martes siguiente. Y a partir de ahí después. Yo mañana me comprometo en hablar con ella, a ver cómo va a manejar el tema. Esto fue Tiempo Nacional, día miércoles. Ahora los muchachos de Somos Fútbol, ahora se hacen cargo de este micrófono. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular.